Viajeros radiofónicos, guardianes de la historia. ¡Son guardianes! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guardianes que cuentan! ¡Que cuentan historias! ¡Tienen memoria! ¡Y tienen recuerdos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Venga y escuche a los guardianes de la historia desde el Consuelo! ¡Somos convite! ¡Guau! ¡Guau! ¡Somos convite! Hola, hola, hola a todos y todas las y los oyentes de esta radio callejera, esta radio a lo mal hecho, esta radio que se llama La Vox Populi. Una vez más nos encontramos con las profes después de estos espacios de aprendizaje y de construcción de saberes y como ese compartir. Y bueno, como nos han estado escuchando ahí a través de los podcasts, hemos venido tejiendo un ejercicio desde la memoria y de cómo la memoria nos permite reconocer el territorio, sí, y comenzar a saber que el territorio es más allá de las casas, las calles y la gente. Pues en este momento, así como reconocimos que hay otros seres que habitan, pero también en medio de todo nos pusimos en ese ejercicio de preguntarnos cómo es que se puede investigar la historia desde un ejercicio no académico, o no desde los libros, o no desde San Google y el Internet, sino desde otras apuestas mucho más íntimas y más desde la familia. Entonces, creo que una de las preguntas que surgen en este ejercicio es, ¿sí? ¿Cómo fue ese ejercicio investigativo, profe? ¿Sí? ¿Cómo se llega a consolidar estos productos que la gente va a estar viendo y oyendo en este micrositio del que hemos estado ahí haciendo invitaciones? Bueno, usamos herramientas bien íntimas, como lo decías tú, desde el diálogo, desde que se le invitara a uno de los niños o las niñas a investigar su historia con su abuelo, con su tía, con su primo, con las personas mayores, que además tienen trayectoria en el territorio y que pudieran contarles a ellos y ellas cómo estaba el territorio construido antes, qué era lo que pasaba, qué tanto estaba la montaña ocupando, qué tanto había de vivienda, calles y cómo estaba toda esta memoria. De allí nace la historia de don Reynel, que es el abuelo de uno de los estudiantes, y desde allí él se toma la tarea de sentarse con su abuelo y que él le cuente qué estaba pasando en ese momento en el barrio y cómo él llega al barrio y cómo está construido y qué es lo que está pasando. Y hoy también desde la mirada del estudiante, cómo lo está viendo y que él pudiera hacer ese paralelo de el antes y el ahora y cómo ha vivido también esa transición desde el tema de seguridad, desde el tema de la arquitectura, desde todos los escenarios posibles, el abuelo le cuenta y de allí nace la historia de don Reynel también. Desde allí podemos profundizar mucho más esta memoria precisamente, que no tuvieran ellos que ir a San Google ni nada de estos temas de internet, sino que pudiéramos escuchar la historia desde la primera mano, que son quienes han habitado el territorio y que hacen parte de las familias de los y las estudiantes. Bueno, mi profe, un poco ahí hilando lo que dices, creo que se apuesta por llevarnos a darle el valor a los abuelos, ¿no? Porque sabemos que estamos en una sociedad en la que esa palabra del abuelo en esta sociedad occidental está perdido el valor de que él hace parte fundamental de esa oralidad y esa construcción de memoria, sino que como que están allá, ¿sí? Entonces también me pregunto cómo en medio de esas narraciones que hay dentro de las casas y nos lleva a saber cómo fue el barrio antes y a que los abuelos un poco le describan cómo fue la transformación de un lugar que era, como lo dicen ellos, zonas verdes y de pocas familias a ser unos territorios, digamos, un poco más densamente poblados. Y eso nos lleva a preguntarnos si ellos decían antes la gente no tenía muchas relaciones sociales tan cercanas, no eran como tan compincheras como decimos popularmente, sino que decía el abuelo, no, esta gente aquí casi no se saludaba, era poco sociable porque quedaban muy lejos las casas. Pero también es cómo llevamos a esa reflexión de si así era antes, cómo podemos narrar un día cotidiano dentro del territorio de los Laches ahora, ¿no? El Consuelo, el Dorado, de Santa Rosa, y quisiéramos como saber qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué nos pudieron contar ellos de un día que no fuera que no fuera la escuela, porque es el lugar que más habitan, ¿no? Y a veces los mantiene dentro de la casa y dentro de los espacios de aprendizaje, sino que nos narraran un día fuera de la escuela, ¿qué pasa en su barrio? ¿Cómo lo viven ellos y ellas? Bueno, pues aquí finalmente en este podcast estamos hablando acerca de una apuesta importante para este proyecto y eran los diálogos intergeneracionales. En eso un poco el ejercicio de Don Reiner, precisamente era lo que tú decías, levantar voz precisamente para otros de los que son grandes invisibilizados del ejercicio de escritura y conservación de la memoria como son los abuelos. Y por ese otro mismo costado, en términos de lo generacional, pues en el otro costado están los niños, ¿no? También nuevamente estos grupos invisibilizados respecto a estos relatos. Y en eso decir, claro, bellísima este proceso de investigación que nace con las familias, pero por otro lado también qué lindo poder habernos sentado a decirles, bueno, y cuéntame tú qué. Porque en ese ejercicio de cuéntame y tú qué sentimos ciertamente, considero nosotros tres como profes, que es precisamente este lugar de sentirse escuchado, de sentir que es valioso su relato, de sentir que es valiosa su propia cotidianidad, y fue súper lindo porque lo que decías. Entonces en el diálogo de la postal de Don Reiner nos hablan acerca de cómo era la montaña vista y vivida desde un escenario casi que netamente rural, y ahora por ejemplo en la postal de una tarde de domingo, pues lo que estamos viendo es precisamente cómo ocupan estas nuevas generaciones un espacio casi que nuevo que es ahora la montaña, pero comida de alguna manera por esta dinámica de la urbe, y poder recoger precisamente cómo ellos lo habitan hoy con el fútbol, con la bici, con actividades como por ejemplo eso, las huertas, las pacas, el poder precisamente entender dos formas en las que ha sido habitada la montaña desde dos espectros de edades muy distintas, pero finalmente con el propósito también de darle valor a cada una de esas formas de haber habitado el espacio o ese territorio, ¿no? Profe, creo que cuál es, sí, creo que para ir cerrando estos ejercicios reflexivos, ¿cuál es tu mayor aprendizaje dentro del proceso que se vivió con los viajeros? Para mí creo que primero definitivamente en el ejercicio pedagógico yo creo que uno jamás deja de sorprenderse de lo que sucede con los niños y las niñas, y sobre todo cuando se hacen ejercicios de memoria. Creo que eso de darles valor, preponderancia a sus relatos construidos por sí mismos, pues eso ha sido uno de los aprendizajes más bellos, aparte de ver literalmente un grupo empezando a abrirse a las potencialidades que les puede brindar la comunicación comunitaria. Para ti, profe Claudia. Bueno, mi mayor aprendizaje fue entender cómo cada uno despertó su sensibilidad y su conciencia frente al territorio que habitan hoy y lo que pasaba antes. Haciendo toda la historia y reconociéndola y entendiéndola, cómo también ha impactado cada evolución año tras año y hoy ellos frente a qué territorio están y frente a qué venían. Entonces, haber visto entre ellos y ellas sus caras de sorpresa y decir, wow, esto en realidad pasaba y esto es lo que pasa ahora y estas son las transiciones y estos son los cambios de todo, es un despertar muy bonito de sensibilizarse en ellos, de entenderlo, de además llegar a cuestionarse también qué tanto están haciendo ellos por su barrio y qué tanta transformación quieren, basado también en lo que habían visto y construido de su memoria. Bueno, les comparto, mi mayor aprendizaje fue comprender que la memoria colectiva va más allá de mi barrio, de los Laches, comenzar a poder caminar y tejerme con los otros que también tienen esas apuestas de memoria desde otras acciones, creo que es mi mayor aprendizaje, ¿no? Creo que comenzar a salir de la zona de confort en la que se trabaja dentro del territorio y comenzar a caminarse otras calles desde la palabra y desde la juntanza. Nada, para ya despedirnos de este encuentro radial, nuevamente invitar a la gente, estén ahí pendientes del micrositio. Vamos a estar haciendo una transmisión más que creo que nos falta de cierre de este espacio. Y nada, denle ahí también me gusta, a veces le damos me gusta a otras pendejadas en las redes y creo que estas cosas que están sucediendo en los barrios desde las infancias merecen su relevancia. Entonces, un saludito ahí a todos y todas, sigan ahí conectados a esta radio callejera.